Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. ¡20 éxitos! ¡Esto es el Top 20! Hola, yo soy Omar Dávila. Este es el fin de semana de la Navidad. Ya viene la Nochebuena, ya viene la Navidad, ya nos vamos a dormir, ya vamos a recibir regalos, ya vamos a hacer intercambio con los amigos. Acá toda la gente que trabaja en el Top 20 de Monitor Latino, toda la gente en Radio Media y en monitorlatino.com, les deseamos muchas felicidades. Número 14. 14. Que la pasen muy, muy bien. Que Santo Claus les traiga todos los regalos que pidieron. Y ustedes regálenle a sus amigos todo lo que pidieron para que se cumpla lo anterior. Aquí está el número 14. Lo nuestro no es un juego, lo puedo descifrar. En la ruleta del amor hay que ganar. No importa lo que piensen y opinen los demás, porque parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Solo un labios. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el tiempo de leerles una dedicatoria a distancia, un correo electrónico que alguien que escucha el Top 20 en algún lugar del mundo me escribe y aquí lo leemos. Le buscamos una canción que le quede a la historia o a veces nos cuentan la canción ideal, la canción con la que recuerdan a alguien, con la que le mandan un mensaje a alguien en especial. Para eso es este espacio. Y esto lo manda de una ciudad que se llama Departamento Morazán, en El Salvador. Hasta allá llegamos. Un saludo a nuestros amigos de Cadena Popular de allá de El Salvador. Evi dice: hola Omar, te felicito por tu programa. Te voy a contar mi historia. Quiero que porfa me des un consejo y me elijas una canción. Ahí te va, dice. Hace 2 años inicié una relación con un hombre al cual amo más que a nada, pero resulta que él ya está casado. Tiene una bebé. Oh, peor. Y yo no soporto verlo con la esposa. Me siento súper mal, pero tampoco puedo olvidarlo. Yo sé que él nunca va a divorciarse de su mujer. Lo amo. Y si algún día terminara con él, yo creo que me moriría. Cuide a tomar y que sigas cosechando éxitos. Mi estimada amiga, ¿me pides un consejo? Tú no puedes ver a la esposa. Imagínate lo que la esposa va a sentir cuando te vea a ti o cuando sepa que tú existes. El hombre ya está casado, no tienes nada que hacer con él. Lo siento, te puede gustar muchísimo, pero por favor búscate uno solterito para que sea tuyo al 100%. Eso es lo que deberías de hacer, mi amiga. Para ti, esta canción. Estar como estoy. chica dorada que después de que le revocaron la visa o no le dieron permiso porque le encontraron droga, es la chica drogada, ¿no? Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. ¡Feliz Navidad a todos ustedes! Vuelvo después de una pausa. No le pique ningún botón al radio, ¿ok? Nada, nada, nada. Si entro en internet, www.omardavila.com. Ya regreso. ¡Bye! Escuchando.